Estas son las mañanitas para un macho de verdad. Y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá. Te canto porque es tu día, pa' que no te sientas mal. No creas que hago diferencias, que quiero más a mamá. Y esto es para ti, papá, porque las serenatas también son pa' hombres. Con mucho cariño para ti, papá. Y estas son tus mañanitas, jefe. Hoy no más. Yo sí me río de tus chistes, aunque ya me los contaste. Siempre repites los mismos, ya deberías de cambiarle. Eres un padre moderno, tienes Facebook y WhatsApp. Y siempre eres positivo, porque a todo le das like. No existe un día del padre, no tienen celebración. Lo hacen un domingo X, eso es discriminación. Tú siempre has sido mi héroe, siempre el hombre de la casa. Y aunque te dices muy macho, mi mamá siempre te manda. Gracias por darme permisos cuando no quiere mamá. Hay veces que la libramos o a los dos nos va muy mal. Te quiero pues tú eres mi guía y en ti me puedo apoyar. Y si no puedes me dices, yo no sé, ve y dile a tu mamá.